Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa radial del Hospital de Día. Un bloque que iniciamos escuchando una lectura de Violeta de un pasaje del Principito y allí un aporte muy lindo de Graciela. Violeta Barrera, tengo 50 años. El oficio del farolero. El principito es un niño imaginario que vive con un planeta diminuto. Un día decide hacer un viaje para conocer otros planetas donde viven gente que practican diferentes oficios. El quinto planeta donde deja está habitado por un farolero. El quinto planeta era muy extraño. Él era el más pequeño de todos. Apenas había lugar para alojar un farol. Y a un farolero, el principito, no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta sin casas ni población. Un farol y un farolero, sin embargo, se dijo a sí mismo. Tal vez ese hombre sea absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el venidoso, que el hombre de negocio y que el vendedor. Por él, por lo menos, su trabajo tiene sentido cuando enciende el farol. Es como si hiciera nacer una estrella más y una flor. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o la estrella. Es una ocupación muy linda y es útil porque es linda. Cuando llego al planeta, saludo respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué acaba de apagar el farol? Él la consigna respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar el farol. Buenas noches. Y volvió a encenderlo. ¿Pero qué acaba de encenderlo? En la consigna respondió el farolero. No comprendo, dijo Principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna, buenos días, y apagó el farol. Luego se enjujó al frente con un pañuelo y cuadros rojos. Tengo un oficio terrible, antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tanta era, tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época la consigna cambió. Ahí está el drama. De año en año, el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado. Entonces dijo Principito, entonces ahora que da vuelta por minutos, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Qué raro, tu planeta, los días duran un minuto. No es raro en absoluto, dijo farolero. Hace ya un mes que estamos hablando juntos. Un mes, sí, 30 minutos, 30 días. Buenas noches. Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó. El farolero, que era tan fiel a la consigna, recordó las propuestas del sol que él mismo había perseguido en otros tiempos. Moviendo su silla, quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses. Cuando quieras. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y en el día durarás tanto tiempo como quieras. con eso adelanta gran cosa, dijo Farolero. Lo que me gusta es dormir. No tienes suerte, dijo el principito. No tengo suerte, dijo Farolero. Buenos días, y pagó el farol. Este se dijo el principito al perseguir el viaje hacia lo más lejos. Este sería despreciado por todos los otros por el rey, por el venidoso, por el vendedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que me parece ridículo, quizás porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. El principito me pareció un cuento muy lindo, pero lo más triste, la más tristeza que me causó es que esté solo en un planeta, que den vuelta distintas cosas preguntándole y consultándole como si fuese un príncipe de verdad, y él era un nene chiquito, pequeño, y apenas sabía responder por él y por sus cosas geniales, que él era un príncipe genial. Y me parecía que la soledad le puede hacer mucho mal, vivir en un planeta solito. Eso es lo que no te gustó, ¿y qué sí? Lo que me gustó es lo que me dejó de sabiduría, por ejemplo, cuando conversa con el zorro, y el zorro le explica los sub y baja de la vida, diríamos, y la manera como el zorro le explica lo que está ocurriendo con las personas, que a veces son dañinas, pero que dentro de esa malignidad, de ese afán de destruir, dejan sin querer algo por construir. Eso me gustó, lo que es zorro. A mí me apasiona el zorro, es lo que presta más atención siempre. Siempre que veo me apasiona el zorro, porque se parece un excelente filósofo. ¿Y en qué cosa, por ejemplo? En muchas cosas es un filósofo, en muchos cuentos ha dado cosas muy importantes que decir. Por ejemplo, en un cuento habla con una perdiz y le explica a la perdiz en chiste, en gracia, sí, qué está haciendo. Ella le dice que está dorando los huevos para hacerle creer una cosa, que no lo dora, que son verdes, que los verdes están podridos, le dice, que tenés todos los huevos podridos. No tengo los huevos podridos, le dice, tengo los huevos sanos, para que vea, le muestra los huevos de él, eres una perdiz hombre. Entonces él le dice, pero lo vas a tener podrido, ya vas a ver, cuando llegue la luna mayor, va a ocurrir que lo vas a tener verde. Y llegó la luna mayor y le transformó los huevos en verde. Que eso tiene toda una moraleja. Por ejemplo, nunca hable de los demás ni diga cosas que le puedan hacer daño, por un lado, porque puede ocurrir que algo ocurra y el universo te dé algo positivo para que te sane o te estés bien, o lo que ya tenés te lo saque más y te lo coloque en la frente. Pero al mismo tiempo quiere decir que se puede llevar uno en contra del otro y pueden pensar y sentir distinto, pero al mismo tiempo tienen que saber cómo complementarse. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Bueno, yo voy a leer un libro que se llama El Pequeño Libro de la Vida. Soy Ariel Pueblas y voy a leer Luz y Oscuridad. Suceda lo que suceda, depende de nosotros ver en ellos felicidad o desdicha. Esta frase inteligente proviene de Anthony de Melo. Tiene razón, la felicidad es un estado interior y depende de cómo percibimos el mundo en torno a nosotros. Nuestra percepción depende a la vez de la interpretación que le damos al acontecimiento. Naturalmente, existen experiencias que destrozan el estado de paz interior. Así, por ejemplo, cuando fallece un ser querido. No puede darle otro sentido a la muerte de ser querido y ver alegría en ello. Pero sí depende, en última instancia, de cómo manejo la muerte. Puedo ver en ella un desafío para crecer, para descubrir mis fuentes más primitivas y a través del duelo y el dolor de la despedida puedo percibir algo nuevo dentro de mí y llegar a un estado que puedo tildar de felicidad. Si a través de un largo proceso de trabajo de duelo he llegado a una valoración de esta muerte, puedo confirmar lo dicho por la Rochefort. Nuestra felicidad no se encuentra en las cosas, sino en nuestra valoración en ellas. Pero no puedo utilizar esta frase como artimaña para valorar todo de tal forma que me resulte positivo. El poder del pensamiento positivo también puede convertirse en tiranía, en obligación de tener que ver todo positivamente. La luz y la oscuridad, la alegría y el dolor son parte de mi vida. Recién cuando acepto esta oposición y me reconcilio con ella, llego a una valorización de mi vida. Si bien aún no me hace feliz, es la condición previa para hacerlo. ¿Y usted qué piensa? Bueno, yo pienso que tenemos que ver las cosas positivamente, no todo negro, porque están pasando cosas muy feas acá en Argentina, pero bueno, tenemos que ver también las cosas positivas y tratar de ser mejor persona en lo posible y seguir adelante. ¿Qué es lo que vos ves hoy, digamos, positivo en tu vida? Y positivo, bueno, que yo trato de salir adelante con una fuerza interior que tengo, porque a mí la verdad que las cosas me van bastante mal en todos sentidos, pero bueno, yo trato de tener una fuerza interior que viene dentro de mí y trato de hacer las cosas positivamente. ¿Y cómo la llevas? Bueno, llevo peleando bastante bien, hasta ahora sí, la llevo bien, porque es una fuerza mental y espiritual, como decían ellos. La llevo bastante bien. Y acá tengo unos dichos que también puedo decir que me gustaron, que dice, la gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, cura sus heridas, le sonríe la vida y dice, ahí voy de nuevo. Y acá hay otro, dice, admiro a quien sabe que entre plantar y cosechar existe un regar y esperar. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Volveremos la semana que viene, también el miércoles a la misma hora. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia cuando cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz.